escuchándolo para que la gente pueda llegar a sentir el calor. Abro mi corazón para ser como quiere, no debo esconderme en un caparazón. Hay que ser fuerte, buscar la razón, no quiero verme sin rumbo, repón. La puta energía que llena tu vida, confía, no pierdas el don. Como siempre dando todo, por suerte en este mundo no estoy solo. Solo con mi bolígrafo un tesoro, con letras que hagan verlo de otro modo, otro color. ¿Para qué quieres cambiar del mundo el rumbo que llevas de para pensar? Haciendo que sea difícil para algunos llevar una vida normal. Una de arena, 40 de cal. Solo me queda escribir y luchar para expresar lo que salga de mí. Con palabras dibujo los textos que trazo mi plan. Como siempre se separan, en vez de unirse buscan el forzar la retirada. Pero no queremos nada de lo que ofrecen. Ven como se cae su imperio y no tienen coartada. Met aïe, vite pour que l'on fly, fly. La formule magique, c'est comme ça qu'on catch les vibes. Et qu'on se le dise, que tu comprennes, man. The only one is Mary Jan. No quiero vivir con otra, solo con ella, tu lo sabes. Every day I smoke, yeah, man, it's the only way to keep a distance from Babylon. They don't want us to know, as Melly used to say, our own Mary is powerful. Every day I smoke, yeah, man, it's the only way to keep my link with Mother Nature. She makes me think differently, she makes me fly away, away, away. Consommette aïe aïe, vite pour que l'on fly, fly. La formule magique, c'est comme ça qu'on catch les vibes. Et qu'on se le dise, que tu comprennes, man. The only one is Mary Jane. No quiero vivir con otra, solo con ella, tu lo sabes.